La Tercer Mon Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mon Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God-given little became a little older, our goodbyes seal my broken heart. Buenas noches, nuestra América. 4 minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando Letter Sermón Radio, programa número 32 por el aire de Radionauta FM 106.3. Vamos a estar hasta las 10 de la noche contándote todo lo que pasó en la semana. Hubo una semana zarpada en cosas y te las vamos a estar contando. Mi nombre es Manuel M, a mi izquierda está Tristán B. ¿Cómo estás, Tristán? Hola, Manel. Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo. Todo bien, todo, me alegro. Enfrente mío, a mi derecha, o enfrente mío, está la señorita Patti Mayonis, que también nos va a acompañar hasta las 10 de la noche. ¿Cómo estás, Patti? Bien, por ahí me voy antes. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, por ahí me voy antes. ¿Ni avisó? Ñam, ni avisó. En los controles operarios está German. Y nadie más. Está y la el gente Faca dando vuelta, rondando, Faca. Le mandamos un saludo. Sí. Hoy hay un desafío deportivo, futbolístico, que involucra a esta radio, el equipo que representa Radionauta, contra la gente de la cocina del Olga. Todo mal, todo recontra mal. El temido equipo de la cocina del el Olga. El temido equipo de la cocina. Le vamos a romper todo. Ah. Todos sí. Los wok, eso, se van a prender fuego. ¿Jugarán como disfrazados con sombreros de chef? Los usan, viste que desde que se mudaron acá al final del Olga Vázquez se disfrazan un poco más de cocineros. Yo sospecho que se engrasan los pechos para jugar. Qué fuerte. Sí, fuertísimo. Para que no los puedas agarrar y se te resbales. Bueno, le deseamos todo lo peor a la gente. Todo lo peor, ojalá alguien se desgarre. Otro pero, se quiebra el tobillo. Sí, pero que no, eso no les impida ni perjudique a la hora de cocinar. No, no, pueden cocinar con las manos en silla de ruedas. Después los perjudicados seremos los y las comensales de Olga Vázquez. Lo trágico sería que un operador radial se parta un dedo. Claro. O la garganta. ¿Por qué no nos invitaron a nosotros a jugar? Está todo mal en realidad porque no nos invitaron a jugar. No sé si presuponen de forma equivocada que no tendríamos habilidades futbolísticas. No sé, por ahí juegan como el orto, chicos, no sé, nadie se los dijo. No, nos rescatamos, yo creo que nos rescatamos. No tengo idea. ¿Tenemos con qué? No tengo idea. Pero si no los invitaron, yo sospecharía de que averiguaron. Pero no saben. Pasa que nos ven, a mí siempre me ven con anteojos, si yo juego bien con esta, me ven de anteojos y dicen, este no juega nada. Y yo no te digo que juego, pero de lo que piensan que juego hasta lo que juego hay cierta distancia que me termina favoreciendo. Yo ahí soy, no hay distancia, soy parece muerto y soy muerto. No hay distancia. No hay distancia posible. No, vos no sos muerto, Tristán, yo te he visto jugar, hemos compartido pelotas. Partidos de fútbol. Bueno, basta de hablar. En fin, de, no los invitaron, no. La radio va a estar jugando con la cocina. Esperemos que ganen a partir de las 9 de la noche. No sabemos en dónde. Va a haber transmisión en vivo y en directo por la radio de la radio, cocina, sí. De Olga Vázquez. Por la ronda. Pechuga nauta. Piadinauta. Jueves 21 de noviembre, pibes y pibas. Qué desastre. Hoy empieza la primavera. Yo voy a anteponer un recurso. Anteponer. O interponer está bien. Un recurso está bien. De amparo para pedir que se vuelva, no sé, 28 de octubre, ponele más o menos. No. Para terminar de hacer las cosas que hay que hacer y para que haga un poquito más de frío. ¿No? Pedo, sí, el calor ya está como basta. Ninguna de las ustedes dos. Ya están lanzados hacia adelante y quieren que termine. Sí, yo sí. Yo estoy sí, cagado sí. De las patas y quiero volver para atrás. Sí, yo quiero que termine. Ustedes están apostando la fuga. Vieron, ¿no? Que hay, siempre pasa lo mismo. Entre arranca fuga. Septiembre y cuando querés acordar ya termina noviembre. Sí. O sea, no termina de terminar noviembre que ya están empezando a terminar noviembre. y así una y otra vez. Y así, es impresionante, es como que se acelera el final del año. Ah, igual, no una vez que llegás a septiembre hay un punto de no retorno que termina de consolidarse con el Día de la Plata, con el aniversario de la ciudad. Que este año no fue. Claro, no hubo los festejos, hubo una jornada de reflexión. ¿Qué fue esa jornada de reflexión? Quiero saber. ¿Vos reflexionaste, Pati? Yo me levanté muy tarde, no me acuerdo. Yo en un momento me tomé un taxi y el taxista me preguntó si había reflexionado. ¿En serio? No, en realidad me preguntó que a él me parecía que no se festeje. Y tuvimos una reflexión colectiva en ese momento. No, muy bueno. Sí. ¿Y él qué pensaba? Pensábamos los dos lo mismo, que estaba bien. Somos medio amargos. Medio status quo. Estábamos cantando a Tristán antes de que empiece el programa de que era amante del status quo. Y bueno, acaba... La cumbia del status quo. No, es al la revés. La cumbia del status quo. Dale, ¿por qué estaban de acuerdo? Porque, no... Yo dije, la verdad no lo pensé. ¿Vos qué pensás? Le pregunté. Me dijo, no, yo creo que con tanta gente que se inundó y la tragedia que hubo acá en La Plata y con este gobierno que no hace nada, en vez de gastar la guita en la boludez que la habría gastado, está bien que la tenga que guardar por presión de los vecinos. Y yo adherí completamente al taxista, que posiblemente haya sido de los tantos taxistas que votó a Leandro Moretti en las elecciones pasadas. ¿Tuvimos mucho voto de los taxistas? Uh-huh. Qué fuerte. Es un colectivo que no sé si... El gremio nos apoyó. No, no es un colectivo, es un taxi. Es un colectivo formador de opinión. Así que yo creo que sí necesitamos... Formador de opinión, pues sí, cuando tal un taxista está tratando de convencer a alguien. A mí me convenció este, por ejemplo. Bueno, pero están más o menos de acuerdo. Si no, yo creo que no hay punto de diálogo. Tenemos un programa muy especial en el cual vamos a estar comentando... esta semana política kirchnerística en el cual pasó de todo. Movida. De todo, desde Simón el perro hasta... Qué bien me cae Simón. Sí. Simón, queremos un Simón en el Olga. Queremos un Simón. Anota Cristina. Sí. Y mejor me cae aún la cuenta de Twitter del perro de Cristina. No me digas que tiene una cuenta. ¿En serio? Se llama Simón de Cristina y es lo más. Va subiendo fotos de otros perros. Por ejemplo, hoy subió la del pollo sobrero. ¿El perro del pollo? Sí. No viaja en tren, pero usa sedal. Y era un perro todo rubio. Es buenísimo. Lo voy a dar follow. Guarda que hay otro que es más gorila. Que se llama, creo que, el perro de Cristina o algo así. ¿Este cómo es? Este es Simón de Cristina. Simón de Cristina. Claro. Obviamente, tenemos que decir que tampoco es la cuenta oficial del perro. Que no tiene Twitter, porque... Valga a pesar de ser muy bello armó la y cánfora. Muy puro de raza, no necesita el perro de Cristina armó la cánpora y muy bien, la cánpora. Y fue subiendo diferentes fotos, agremiando a sus perros. No lo había entendido, es muy bueno. Ah, vos no lo habías entendido. Es muy bueno. Pensé que era un chiste con Lacan. No. Pero con no. Con los canes. Cánpora. Con los canes. Bueno, tenemos las condiciones climatológicas, Tristán. 20 grados 3 en la ciudad de La Plata, una visibilidad de 10 kilómetros. Para la gente normal. Manuel, que ve 35 centímetros. Estaría dificultado de ver a Patty en este momento. ¿Quién es esta chica que está acá, Manuel, la ves? Dale, seguí. Una humedad relativa al 74%, una presión de 1015.2 hectopascales. Héctor. Saluda a Héctor, que nos escucha con toda su familia desde Pergamino, y un viento que sopla del este a 25 kilómetros por hora. Es fuerte, ¿eh? Mucho. Es bastante. Es bastante, no es bastante, es bastante. Te empasta, no, flota, no, sopla. Sopla. El viento flota. Sopla bastante, es a ráfagas, pero flota. Solo sopla. ¿Cómo vas a ver el fin de semana? ¿Ven que tiene que volver a octubre? ¿Cómo vas a ver Fernando el fin de semana? Fernando Confesore auspicia el fin de semana pronóstico va a estar del tiempo. Muy bien, máxima de 30 grados, mínimas que rondan los 20 y va a estar sol con nubes. Lindo. Sí. Fin de largo. Fin de largo para la Universidad de La Plata, largo. Largo, sí. Lunes y martes, el lunes es feriado por la batalla de la Vuelta de Obligado, que fue esta semana, en realidad. Exactamente, ayer, el Día de la Soberanía Nacional. Y el martes es feriado por el Día del Trabajador No Docente, si no me confundo, en toda la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Claro, así es. Bueno, vamos a disfrutarlo. Los que no van a la UNLP, por ejemplo, los que nos están escuchando desde la UCA, van a tener clases el martes. Vías de comunicación, Patty Mayonis. Se pueden comunicar a través de nuestro teléfono, que es al 451-6917, que no nos llama nadie, reiteramos una vez más. ¿Te lo aprendiste de memoria? No. ¿Dónde lo leíste? Te engañé. Ah, está en la pauta. Te engañé. ¿En la pauta? En la pauta. También pueden escucharnos vía internet, no sabemos qué tan bien está funcionando eso, pero por las dudas de que enganchemos alguna radio evangélica, pueden conectarse a radionautafm.wordpress.com y ahí nos pueden escuchar en vivo y en directo. Y también nos pueden escribir al Twitter, arroba letercermont, o al Facebook, Facebook letercermont, pequeño burgués ilustrado. Esas son las vías de comunicación por el momento. Letercermont Radio, programa número 32. Estamos hasta las 10 de la noche. Vamos a escuchar ahora... Escupime, de Él mató un policía motorizado. Vamos. Radio, gente de palabra. Escupime, de Él mató, es lo que escuchábamos, y en el corte abrimos, sacamos la faja que cubre al buzón con forma de banana que está en la entrada de Olga Vázquez. Y sacamos, seleccionaron los Susanos y Susanas, tres saludos para transmitirles en el día de hoy a todos ustedes. Empezando por... Larry. Nos manda un saludo a Larry. ¿Quién es? ¿Larry de Clay? No es Larry de Clay. No es Larry David. Es Larry el pájaro de Twitter. Que se llama Larry. Se llama Larry. Se llama Larry en honor a un basquetbolista que se llamó Larry Bird, o sea, Larry Pájaro. Mira, que jugó en el pajarito en Estados Unidos en los 90. No. Este es Larry, el pajarito de Twitter, que nos mandó un DM de saludar. El nombre Larry. ¿Qué? Es terrible el nombre Larry. Feo. Sí. Sí, feo. Este pájaro, que tiene control total de Twitter, por supuesto, nos mandó un DM de saludar y mostró estar contentísimo por la alta tasa de uso de Twitter que hay en la ciudad de La Plata. Alta tasa, viejo, alta tasa. Nos comenta en un fax que mandó también adjunto que esta ciudad es la segunda en el país en cantidad de tuiteros, que suman un total de 5 millones en el país. ¡Wow! Yakarta, la capital de Indonesia, es la ciudad con más cantidad de usuarios en el mundo. ¿Dónde? Yakarta, la capital de Indonesia. Yakarta. Según nos contó el Azul Ave, más de 2/3 de los casi 10 millones de habitantes de dicha ciudad, de Yakarta, son usuarios y asiduos tuiteadores. 2/3, o sea... Casi todo el país tuitea. Todo el mundo. Toda la gente alfabetizada tuitea. El top 5 de ciudades tuiteras la completan Nueva York, Tokio, Londres y San Pablo. La red social que enferma la cabeza de la gente pisa fuerte. Pará, sacadillo. Qué fuerte, ¿no? Lo de La Plata. Podría estar Córdoba, por a ejemplo. A ver, ¿podemos repetir el ranking? Nueva York. No, Yakarta primero. Después Nueva York, Tokio, Londres y San Pablo. Parece que Brasil es un país muy usuario de Twitter. ¿Yakarta más que Nueva York? Sí. En Yakarta se descontroló. Tokio, Londres. Más que fiebre, ya hay convulsiones. San Pablo. Y acá en Argentina. La pandemia. En Argentina, Buenos Aires primera, segunda La Plata y después atrás están Córdoba y Mar del Plata. Mira qué bien. Lo que se hizo en el estudio, que nos contó el pajarito este, fue ver no solo cuentas existentes, sino cuentas activas que habían tuiteado al menos una vez en la semana. Ah, yo soy una cuenta activa. Y el resultado daba que Córdoba tenía más cuentas reales, pero menos cuentas activas que La Plata. Ah. O sea que en La Plata se usa más. Gente que probó, claro. Y no le gustó. Sí. Uh-huh. O sea que tuitean un montón, no solo que existen cuentas. Claro. Los platenses. Claro. Tenemos más saludos. Dame unos saludos. No sea Luidio. Luisa Bunge. ¿Que quién es? Luisa Bunge. ¿Quién es? Es integrante del Partido Liberal Libertario y famosa por un video que circuló hace poco por Facebook en el cual Luis Novarecio. ¿Quién es? Un periodista de C5N. La corrió por izquierda. Nos manda una postal de su nueva campaña, que después la podemos subir al Facebook, que ella está ahí muy, muy rubia y muy resplandeciente, y dice: ¿es acaso mejor o peor ser rubio o morocho, vivir del campo o de la construcción? Entonces, ¿por qué la gente se ofende cuando tratan a una persona de morocha, pero no dice lo mismo cuando se descalifica a alguien por rubia? Esa es la pregunta con la que interpela a la población. Un poco de razón tiene. Sí, a mí me han discriminado por rubia. Claro. Pero no es lo mismo que te discriminen por negro. No, obvio. Pero existe la discriminación. La discriminación por rubia. En cualquier caso, Luisa Bunge es una pelotuda. Eso no le quita lo pelotuda. Es una tremenda pelotuda. Bueno, le mandamos un saludo a Luisa. No entró a nada, ¿no? El Partido Liberal Libertad. Perdió con el Partido de la Red, por ejemplo, ¿no? Creo que el sí. Partido de la Red. Qué bueno, el Partido de la el Red. El Partido de la Red. Que armen el Partido de la Red nacional. Yo prefiero el Partido de la Red mil veces. Sí, ni hablar. Son muy inofensivos los del Partido de la Red. Son boludos, pero son inofensivos. Sí, a Luisa Bunge no es inofensiva. Le preguntó a Luis Mauricio cuál era el principal problema de la Argentina y dijo que no se puede trabajar. Sí, sí. ¿Cuál es la mayor libertad vulnerada? Ah, sí. La libertad no más puede. Vulnerada. La y libertad dijo, de trabajar. La libertad de trabajar. No tiene nada sentido lo que dice. Nos mandó un saludo uno de los protagonistas de la semana. Y la verdad que es un poco un honor que nos haya saludado porque... No lo podemos creer todavía. Sí, fue buscado por muchos medios para entrevistar. No ahora, sino desde que está en funciones o desde que estuvo en funciones. Pero esta semana, más. Estoy hablando de Guillermo Polémico Moreno, el flamante exfuncionario y eterno patriota, que nos mandó unos hermosos guantes de box autografiados. Vamos. Que me los voy a llevar yo a mi casa. No. Sí, ¿qué onda? Porque ya me los guardé en la mochila. No. Fletado del gobierno por la pésima imagen que tienen de él todos los empresarios y gente de poder del país, el polémico Moreno parece que le pidió a CFK que le dé la embajada de Angola. Eso es verdad. ¿En serio? Sí, según dice Clarín, pidió la embajada de Angola porque vieron que le gusta Angola a Moreno. Es fana de Angola. El año pasado fue. Año. Hay dos hipótesis. Que la pidió de verdad y Cristina le dijo que no. ¿O qué? ¿Qué le va a decir que no? No sé. Si a nadie le importa Angola. Una es esa y la segunda hipótesis es que corrió el rumor de que la pidió para acrecentar su imagen de que es un personaje mítico y extraño. Y puede ser. Sí, es. Igual me hubiese encantado que la pidan, me hubiese encantado que se la den. Sí. ¿Tenemos una cancillería en todos los países? Y sí. En algunos. Todos los que si para reconocerlo tenés que tener algún tipo de enviado diplomático. Claro. ¿En todos? Menos en el País Vasco, en el país mapuche. Es un tarado. Chicos, pero es mucha gente. Le quita hacer el canchero. Sí, el status quo, Gil. En el país un curvo. Abrazo a toda la gente de los pueblos originarios que nos está escuchando. Pero no tenemos embajada ahí. No tenemos embajada ahí. Y, por ejemplo, tenemos embajada en... Ay, no se me ocurre nada. En el Vaticano, sí. Claro, sí. De hecho, el embajador en el Vaticano es... Bueno, ¿no es Cafiero? En el Vaticano, Cafiero, el Vaticano tiene más sentido. Sí. O sea, menos sentido, pero más sentido para lo que es el mundo, ¿no? Pero en Angola, por ejemplo. Sí. ¿Por qué no? En Honduras. Sí. Sí. Chico, pero hay un montón de gente. Sí, que vive re bien. Es un gran puesto ser embajador. Son premios que se les dan a los funcionarios. Sí, como cuando te retirás. Y además no solamente a los que son embajadores, sino también ponerle las fuerzas de seguridad, que son seguridad de la Embajada de Honduras. Son también gendarmes que están terminando su carrera y les dan como un premio. Yo quiero ser embajadora. Y a las embajadas se suman los consulados, que en ciudades. Claro. Consulado en Nueva York, ponele. A mí me gustaría ser agregado cultural de la embajada de... Timerman era esas cosas. Claro. Agregado cultural de la del consulado de Argentina en París. Y el chabón boludeaba ahí. Parece que a Moreno no le dieron finalmente la embajaduría de Angola, más sí lo mandaron de encargado de las relaciones comerciales con Italia a la ciudad de Roma. O sea, él es agregado comercial. Ponele. Agregado económico. ¿Por qué lo llaman así, tan como el orto? Como si yo los hubiese nominado. Agregado cultural, es un ingrediente. Bueno, cuestión que la renuncia de Moreno desató sentimientos encontrados en gran parte de los y las militantes de la izquierda que no pueden aceptar quererlo, pero que desean con toda la fuerza tener un Moreno entre sus filas para lidiar con los malos. Le mandamos un abrazo a Polémico. Polémico. Qué personaje emblemático de la década ganada, ¿no? Totalmente. No se habíamos acostumbrado a que esté y no pensamos qué podía pasar si se iba. Era como el más odiado y el más querido también. Sí. Como que tenía las dos cosas. Sí, es medio terrible en algunos aspectos. No necesariamente en lo de los guantes de box y esas cosas. No. Pero sí con la intervención del INDEC. Eso no estuvo bien. La patoteada a los trabajadores. Eso es un bajón, digámoslo. Sí, sí. Ahora, sí. ¿Qué personaje querible? Es un poco querible en ciertas cosas. Lo que tiene Moreno es que es un peronista clásico de centro-derecha y nunca lo ocultó, ni disfrazó nada, ni canchereó con otras cosas, sino que eso lo tiene bien claro. Y como representante del Estado, bardeando empresarios, ha cumplido un rol realmente divertido. Yo creo que, de ver también. Sí, claro. Fue más divertido y mítico que los efectos reales que tuvo, sí, digamos. Generalmente sus políticas salían como bastante como el orto. Sí. Pero caer a una asamblea de Clarín y poner unos guantes de box en la mesa y decir los cago trompada o votan a lo que quiero es bastante espectacular. Espectacular, la verdad que sí, sí. Tenía una impunidad para hacer cosas y eso era lo más gracioso. Uh-huh. Eso es lo que quería. Uh-huh. Chupaba un huevo. Y se peleaba con todo el mundo, incluido grandes figuras del gabinete de Cristina. Sí. Lo odiaban también ahí adentro. Hay una foto, está la foto famosa con Lustó. Que le dice que le va a cortar la cabeza. Sí. Y con Kicillof dicen que se llevaba mal. Tenían ciertos acuerdos. Una alianza táctica tenían. Pero han aparecido juntos, han ido juntos a la historia de Clarín. Sí. A la que odiaba esa Mecha Marcó del Pont. Ahí había una interna, ¿no? Sí, sí, sí. Entre Moreno y Mercedes Marcó del Pont. Me da un poco de lástima que se haya ido Marcó del Pont. Me caía bien, también. Simpática. Es que le agrandaron mucho cuando entró ella, para diferenciarla del otro. Claro, de y Redrado. Y ahora la sacaron y fue como, ¿por qué? Sí. ¿Por qué la sacaron ahora a Marcó del Pont? No sé. Porque las internas del gobierno que no conocemos. Porque hubo una caída muy fuerte de las reservas. Pero no es su central. Culpa. No sé, claramente. No tengo ni idea. Culpa. No tengo. O sea, si hay alguien por quien tendría que poner las manos en el fuego, en el sentido de que no robó es un peso Marcó en el Pont, gobierno, loco. Es por Guillermo Polémico Moreno. Sí, para mí tampoco robó. Y de hecho, él era reconocido por decir que Vudú, por decirle a Cristina constantemente que Vudú era un chorro de mierda. Mejor me cae todavía. Vudú es un imbécil. Y creo que se lo recomendó ahora. Queda Vudú, que es un chorro, y me voy yo. Igual, obviamente que le pidieron la renuncia. Sí. Igual a Vudú no lo pueden renunciar. No, es electo. Es un problemita. Es electo y además no es lo mismo que echar a Moreno. Va, igual... También tiene bastante imagen negativa. Sí. Sí, Vudú sí. Es el político, creo, con más imagen negativa del mundo. No, tenía más después imagen negativa de... Moreno. Tenía mucha más Saddam imagen Hussein. Negativa. Un poco fuerte. Hablemos de Capitanich. Y Capitanich, jefe de gabinete de Duhalde, jefe de gabinete de Cristina, gobernador de Chaco, ex esposo de Sandra, de la genial Sandra Mendoza. ¿Cuál que es recomiendo Sandra Mendoza? Seguir, recomiendo fervientemente seguir en Twitter a Sandra Mendoza. Sandra Mendoza es la ex esposa de Capitanich, o esposa, no sé si están separados o divorciados. Y es diputada, me parece, provincial o senadora nacional por Chaco, y le falla la cabeza. Por Chaco. Y dice cosas realmente geniales. Y tiene una voz muy rara. No, es un personaje de la política. Yo creo que me voy a ir al Chaco de vacaciones este... Sí, está bárbaro. Este verano. Llévate unos hielos. ¡Vos, pará! ¿Qué? ¿No me puedo ir a un lugar donde hace calor? Roque Sáenz Peña es una ciudad de Chaco, por ejemplo. ¿Puedes ir ahí? ¿Qué estás queriendo demostrar lo que sabes de Chaco? No, ¿a dónde puedes ir? Nadie te pidió erudición. Tristay. De Chaco montones. ¿Cómo hablan los chaqueños? No, ni idea. Hablan como... dicen... no me va a salir. Está lloviendo. No pronuncian bien la... Lloviendo. No me sale. La Y no la pronuncian bien. Ah, claro. Como los de Formosa. Claro. Como los que le dicen pello a los perros, ponele. Pello. No sé si tanto. Por ahí te fuiste un poco con el... Fui a Tucumán, a Salta. De hecho, es una de las últimas provincias, ¿no? Que se hizo provincia... Chaco. Sí, era parte de. Igual una parte de la Patagonia. Estado. Territorio. Territorio nacional. Del Estado Nacional, una cosa. Como así. La Pampa. ¿Con quién se odian los chaqueños? ¿Con los santiagueños? Con los de Formosa, seguro. Ah, con los de Formosa. Y con los de. Todos los que tienen al lado. Con Santiago del Estero. Es clásico. ¿Paraguay? No limita con Paraguay. No. Roque Sáenz Peña. Una ciudad. Dicen que hay arañas gigantes. Ni en pedo me acerco a Chaco, entonces. Sí, hay arañas muy grandes. Y caracoles gigantes ahí en Corrientes, ¿se acuerdan? Sí. Que hablamos el otro día. ¿Vieron que cuando pues seguimos más calor... con más recorriendo nuestra Argentina? Estamos para un programa para Canal 7 a las 2 de la mañana. No sabemos nada de Tercer Mon Federal. De nada de las provincias que no sean Buenos Aires. Que dicho, tampoco sabemos demasiado, más allá del conurbano y de... No. Yo no sé nada de Buenos Aires. Sí, Ciudad Radio. ¿Cuál es el himno de Buenos Aires? ¿Tiene el himno Buenos Aires, por ejemplo? Debe tener himno. ¿Tiene bandera que la elegimos todos nosotros y nosotras? Sí, yo elegí la que ganó. Ah, qué mal gusto que tenés, Manuel. Sí, me arrepiento. Eran todas terribles igual, ¿eh? Eran feas, sí, sí. Pasa que a quién le da a elegir a los niños una bandera, a la claro. Madre. Pero bueno, lo peor es que no solo la eligieron los niños, sino que las propuestas también las deben haber hecho niños, porque son monstruosas. No ¿cómo las propuestas? ¿Cómo las propuestas? Estás subestimando, están subestimando mucho a los niños. Los también. Niños votaban entre 20 cuál querían. Sí. Pero ¿quién hizo las 20? Nada, los niños, sí, los obvio. Mismos niños. Sí, los niños. Yo tengo un amigo que no sé si no hizo esa que ganó o hizo otra que quedó finalista. En Paint las hicieron los niños. ¿Y sí? No, a mano. Qué mal. Qué mal que estamos, ¿eh? Con igual, la democracia. Esto para, es un abuso. ¿Todas las de provincias tienen niños. Bandera? Sí, todo mal con los niños. Pero no es tan fea la de Buenos Aires. La más linda de todas, ya sabemos cuál es. La de Entre Ríos, que es la de la banda. Ah, sí, sí, sí. La de la Liga Federal. La que será bandera argentina cuando seamos gobierno. Exactamente. No sé cuál es, la voy a buscar. Es la bandera argentina con una franja roja como si fuese de River. Artiguista a pleno. Pueden seguir hablando, ¿no? Podemos seguir hablando. Podríamos seguir hablando de las provincias argentinas horas y horas. Sabemos. Sí, sí. Por ejemplo, capital de. Chubut. Ay, chicos, la bandera Chubut. De corriente es horrible. Tiene un escudo re trucho. Es como que lo bajaron de la página web de presidencia y le pusieron la bandera. Es malísimo. Es un horror. Busquen la bandera de Corrientes, es malísima. A ver, la de Entre Ríos. La de Entre Ríos ya te dijimos cómo es. Chicos, es la negación de la Argentina. Es horrible. ¿Qué? ¿Es la que tiene la bandera argentina y la raya roja? Sí. Vos te estás diciendo que el federalismo es la negación de la Argentina. Esa bandera quedamos representa... Así. Es una bandera tachada. No, no entendés nada. No entendés nada de banderología y de simbología patriótica. No, cualquiera. Ustedes son cualquiera. Igual, ¿cuándo llegará el momento en que seamos musulmanes y tengamos espadas en nuestras banderas? O algo un poco más ofensivo que un sol. ¿Que hay que ser musulmán para tener una espada en la bandera? Sí. Miren la de Neuquén, vieja. Sí, es un requerimiento. ¿Cómo es la de Neuquén? A ver. Una porquería. Nah, nah, horrible. ¿Qué tiene una guitarra? En medio. Ah, mira qué buena araucaria que asa, tiene. ¿Eh? Es como media soviética, ¿no? Tiene una cosa ahí. Es una araucaria con un montón de estrellitas que deben ser las... Las mejores banderas de la historia son las soviéticas. Pero estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Uh-huh. Esa dimensión futurista y el as y el martillo dibujado de 35.000 formas diferentes. Sí. El as no, la hoz. El as y el martillo. Eso sería el comunismo intergaláctico. El as y el martillo. El as de luz. Estás escuchando Letter Sermón Radio. Esto es Radionauta FM 106.3. Vamos a escuchar Manhattan de Cat Power. Cat Power. El gobierno. ¿Nos estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo, todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta, FM 106.3. Estas son las 5 peores noticias de la semana. No lo puedo creer. No lo podés creer. No lo puedo creer. Revisamos todas las banderas de las provincias argentinas en el corte. Unidas del Sur. Y hemos decidido que la mejor es la de La Rioja. No, yo no comparto. Para mí la mejor es la de Tierra del Fuego y después la de Santa Cruz. Dictamen en disidencia de Pati Mayonis. Falla, pero... falla la Tercermón Radio. 2-1 a favor de la bandera de La Rioja. En disidencia Pati Mayonis con un voto a favor de la bandera de Tierra del Fuego. Que la bandera de Tierra del Fuego es la bandera más reconocible, me parece, de todas las banderas, porque está en los celulares. Y en todo lo ensamblado en Tierra del Fuego. Y todo lo ensamblado en Tierra del Fuego. Es ese cosito naranja y es muy moderna. Azul. Muy moderna. Y la de Santa Cruz. Se hizo en el 99. Está re buena porque tiene el Fitzroy y el mar. Vos, Pati, sos de las banderas modernas, porque la de Santa Cruz se hizo en el año 2000 también. Nosotros somos de las banderas. Loco, la modernidad. Viejas y federales. Somos y de las banderas federales. Viejas y feas. A nosotros nos gustan las banderas viejas y feas, como después, la de Formosa, la de Entre Ríos. La bandera más fea. La bandera Entre Ríos puede es una ser masa. La de Formosa, que parece una marca de heladeras. La de Corrientes, que le copiaron y copypaste del loguito de la Nación. Y la de la Ciudad de Buenos Aires, que es una vergüenza nacional. ¿Cuándo, es una vergüenza nacional. ¿Cuándo vamos a clavar una hoz y un martillo? ¿Cuál será la primer provincia argentina en clavarle una hoz Salta. Y un martillo? Salta está muy cerca. Salta, sí, en cualquier momento. Salta están discutiéndolo en el Congreso ahora mismo. ¿Te imaginas qué genial que sería? Vamos a ponerle una cruz. No, vamos a cambiar la bandera y le vamos a clavar una hoz y un martillo. Espectacular. Mucho rojo en las banderas provinciales, no así en los símbolos nacionales, lo cual es para nosotros... La una más falla. Extraña es la de Misiones. Que es la bandera de Rusia. Que es la de Misiones. Pero no la de la Unión Soviética, sino la de Rusia. Es exactamente igual a la bandera de Rusia. La Rusia de los Ares. Uh-huh. Qué problema. Vamos con las 5 peores noticias. ¿Les parece? Hubo muchas noticias esta semana. Hay algunas difíciles de discernir si serán malas o buenas. ¿Cómo? ¿Porque hay una parte mala y una parte buena de la noticia misma? ¿O no. Porque hacen ambivalente lo que pasa? No, hay noticias que no sabes si son buenas o malas. Por ejemplo, Kicillof en el gabinete del ministro de Economía. Es bueno que se haya ido Lorenzino. No sabemos si es bueno en sí mismo. Que igual lo pusimos en buena. Pero... Vamos con la primera mala. Mi visera no es delito. Se realizó ayer en Córdoba la 7ª edición de la Marcha de la Gorra. Una movilización organizada para defender los derechos de los pibes y las pibas. Cerca de 20.000 personas de distintos signos políticos y organizaciones sociales marcharon por el centro de la capital cordobesa acompañando a los miles de pibes que sufren las detenciones caprichosas por parte de la policía de la provincia. La policía cordobesa fue el blanco de todas las denuncias, ya que se la acusa de realizar detenciones arbitrarias, de torturar en comisarías, de realizar desapariciones en democracia y principalmente de reclutar jóvenes como mano de obra para el narcotráfico. Las calles de la ciudad de Córdoba se cargaron de un grito colectivo que pide sepultar el código de faltas, que sería el homólogo del código contravencional de la provincia, que contempla la ambigua figura del merodeo en su artículo 98. Es la herramienta legal que da lugar al abuso policial, planteó Julieta Castro, de Jóvenes por Nuestros Derechos, organizadores de la movilización. Están hasta las manos en Córdoba con la policía. La policía cordobesa parece que es bravísima. Y aparte que están hasta acá de narcotráfico, para los que no se ven hasta acá, me señalé la frente. siempre detienen, últimamente están detiendo muchas personas y el código contravencional de allá, que es este código de faltas, lo reactualizaron hace poco, digamos, no es que está heredado de ningún lado, digamos. La otra mala noticia de la semana se llama Eso no es vida. En el medio del regreso de Cristina, el perrito, el cambio de ministros y todo, también se discutió en diputados el nuevo Código Civil. Entre los 180 cambios que introdujo al proyecto, el bloque del Frente para la Victoria modificó el artículo 19, que ahora, a pedido de la senadora puntana ultracatólica Liliana Negre de Alonso... No, basta con Negre de Alonso. Nombran Negre de Alonso y tiembla. Si tiembla el estudio de Radionauta, se apagan las luces, hay como un temblor. Bueno, se realizó un cambio en donde se actualiza... el comienzo de la vida humana, que no. Ahora ya no sería con la concepción, o sea, ahora va a pasar a decir que es en la concepción y no en el seno materno, como decía antes. Eso quiere decir que en vez de tener 26 años, yo tengo 27. Claro. Y bueno, 9 meses. 26 y 9 meses. Y bueno, yo cumplo en agosto, de agosto a noviembre hay... Bueno, si sumás que estamos... 3 meses, listo, ya tengo que cumplir años de vuelta. Sí. Pasa que no sabrías nunca la fecha exacta de tu cumpleaños. De tu concepción. De tu concepción. ¿Concepción? ¿Cuándo vendría a ser? ¿Cuando se juntan es un momento difuso. Sí. Y ni siquiera es necesario que esté formado, digamos, en algo. Podemos llamarlo como quieras. Con esta modificación... no me quiero adelantar la noticia. Bueno, ahora se modificó esto a pedido de esta muchacha que todos la odiamos y supuestamente también como una concesión a la Iglesia Católica que venía, digamos, pidiendo que en el Código Civil primero no se discuta ni... ¿Se acuerdan que Cristina salió a decir que quería hacer algo así como un divorcio exprés? Bueno, sí. La Iglesia estaba en contra también de eso. Y con esta pequeña modificación, sabemos, digamos, que no se va a avanzar ni ahora ni pronto en la discusión sobre el aborto en este país. Se quitó... También en el artículo lo refería específicamente a las técnicas de fertilización artificial, por lo que cada embrión no implantado debería ser considerado como una persona. ¿Qué carajo? La existencia de la persona humana comienza ahora con la concepción, reza en el artículo 19 del maldito Código Civil. Cualquiera, o sea que si algún día se quiere discutir aborto, va a haber que volver a reformar el Código Civil. Estamos al horno. ¿Qué carajo Liliana Negra de Alonso hace escribiendo el Código Civil nuevo de la Argentina? No, fue una propuesta que parece que no estuvieron sí. en contra de... Mensaje nos manda nuestro operador. Mientras nosotros discutimos llamado cosas, la naturaleza. Sí, importantes. Negre de Alonso es el chivo monstruo, expiatorio. Monstruo. Ya sabemos que es mala. Ahora, ella no aprueba sola el Código Civil. No. Cierto. Un bajón igual. Gil La Vedra salió a decir, por ejemplo, de que no se estaba discutiendo lo suficiente. Yo sé que no representa nada, pero... Pero ya que Gil... Claro. Gil La Vedra. Gil La Vedra. Es como Saavedra. Sí. Gil Saavedra. Gil La Vedra. Gil La Vedra. Ya que Gil La Vedra salga a decir que no se discutió lo suficiente... Ahora queda todavía lo que va a pasar en senadores, pero bueno. Pasa que el problema es que lo quisieron apurar ahora, antes del cambio del 10 de diciembre de autoridades, de senadores, claro, y diputados, para que una salga más barrabasada, fácil. Una y barrabasada. Y discutirlo rápido, están dejando que pasen estas cosas y aceptándolas. No da. Bueno, ya fue, nos quedamos. La tercer mala noticia, Estados Unidos y Afganistán llegaron a un acuerdo entre 3.500 millones de comillas... para que permanezca un contingente de tropas norteamericanas, digamos, sería Estados Unidos y el gobierno que puso Estados Unidos en Afganistán. Uh-huh. Llegaron a un acuerdo. Para que permanezca un contingente de tropas norteamericanas luego de que a fines de 2014 las fuerzas de la OTAN se retiren definitivamente del país luego de la guerra y ocupación en 2001. 2001, chicos, la guerra de Afganistán es ya... 12 años. Zarpado. El gobierno estadounidense había anunciado hace varios meses que a fines de 2014 se retiraría luego de 13 años de invasión. Desde entonces, la coalición que invadió el país asiático se ha mantenido para, acá vimos comillas nuevamente, garantizar la seguridad. ¿Te parece aburrido esto? No. El sueñito, ¿qué pasa, Tristán? Bostezaba la artista Tristán. Bueno, se mantienen entonces para garantizar la seguridad, o sea, 13 años garantizando la seguridad, la OTAN en Afganistán. Robás ahí y te y balean. Combatir la guerrilla talibán que sigue actuando en el país. Sin embargo, durante el mes de octubre se dieron a conocer las negociaciones que funcionarios afganos y estadounidenses venían llevando adelante con el objetivo de mantener durante más tiempo a las tropas norteamericanas. Así, el acuerdo de cooperación de seguridad y defensa entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Afganistán, de 25 páginas, que aún todavía no ha sido firmado, muestra la voluntad de Estados Unidos de mantener sus puestos militares durante varios años. O sea, no entendí bien la noticia. ¿Qué? O sea, supuestamente tienen que terminar, se tiene que ir la OTAN el año que viene. Obama dijo, vieron que le dieron el premio Nobel de la Paz. Qué le dijo, al mundo que en el 2014 él iba a sacar las tropas de Afganistán. Sí, sí. Iba a sacar Guantánamo. Se terminaba todo. Sí. Ahora, lo que negoció, entre 6 millones de comillas, con el gobierno de Afganistán es que se quede un pequeño contingente. Una parte hasta por lo menos el 2024. Claro. Y van a ser solo tropas norteamericanas y no de la coalición occidental. Claro. Otánica. La OTAN. La OTAN. ¿Por qué no forman un solo país? ¿La OTAN? La OTAN. No la sé OTAN. Si les conviene. No. Y a nosotros tampoco. No. ¿Y por qué no manda a Argentina a la gendarmería a Afganistán para garantizar el orden? ¿Puedes decir que Afganistán es más o menos como... ¿Puedes decir que los misioneros van a entender afgano? No, es probable que no roben porque de hecho está muy, muy mal visto en el Islam. Pero la guerrilla talibana... Talibán se dice, ¿no? La talibán. ¿Esto es una talibán, Mati? Muerte y destrucción. Anunciamos así a gritos la cuarta mala noticia. Se publicó. No puede gritar tanto. Hay gente escuchando, aunque sí, no parezca. No puede ser que grites es tanto. Es para llamar la atención de él o la oyente. Se publicó una vez el informe sobre homicidios realizado por la Suprema Corte de Justicia bajo el liderazgo indiscutible del Batman de la criminología, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Aplausos. ¿Por qué especificamos que se publicó una vez y no dos o tres? En una nota que dio a Página 12, cuenta Raúl Eugenio que en la provincia de Buenos Aires la tasa de homicidio es de 7,66 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, y en Capital es de 5,46 cada 100.000. Si se la compara con Canadá y Europa, que tienen tasas de 3, es alta, pero para América Latina es baja. Si se la compara con la media de Brasil, que es de 20, repetimos, acá 7,66 en la provincia de Buenos Aires, la media de Brasil es de 20, no es posible entonces hablar de un brote de violencia como muchas veces salen a decir los medios de comunicación. Si se toma la ciudad y se descuenta la concentración que se aprecia en la Medialuna Sur, en el resto... ¿A las villas de Capital? Claro. En el resto, o sea, en el centro y norte de la ciudad de Buenos Aires, la tasa es de 3,05%, igual que en las ciudades europeas. Lo que muestra el estudio, dijo Zaffaroni, es que la mayor concentración de hechos violentos está en las zonas pobres de viviendas precarias. Los pobres se matan entre pobres, no salen a matar a otros barrios más ricos, pero además, en esas zonas pobres es donde se da el mayor porcentaje de homicidios no esclarecidos por la justicia. El efecto es que hay víctimas de primera, cuyos casos se investigan, y víctimas de segunda, los que no se investigan tanto. En zonas de más homicidios, los expedientes tienen 200 fojas, en otras zonas tienen 3 cuerpos, que son mucho más de 200 fojas. Lo que siempre sostiene Zaffaroni, ¿no? ¿Podemos resumir la nota esta? Sí. Dale. Ay, qué difícil. Lo que salió a decir es que los homicidios en la provincia de Buenos Aires y en Capital, si los depende con quién lo comparemos, son bajos o altos. Sí, son tasas europeas en la parte rica de Capital y de clase media. El tema, a aclarar, estamos hablando de homicidios, no de inseguridad en los términos que suele hablar. Claro. Esos homicidios en caso de robo, homicidio, que es mucho más común que en caso de robo, por problemas. Entre personas que ya se conocen. 3 de cada 10 robos terminan en homicidios. ¿Quién dijo eso? En las zonas más violentadas. Que no tienen que ver, digamos, con cuestiones de robar, sino con cuestiones interpersonales, digamos. Que es que yo te conozco, sos mi tío, me viniste a robar. Bueno, se pudrió todo. Entonces, los pobres se matan entre pobres y no matan a los ricos. Es la conclusión de Raúl Eugenio. Sí, también me parece que habla, digamos, de cuando se piensa la seguridad, o sea, la policía termina patrullando los barrios ricos y en los barrios pobres nadie sabe qué pasa, cuando en realidad son los que más sufren la violencia, que en un punto es la que siempre terminan diciendo los medios de comunicación de que se ejercen en los barrios más ricos y que salen hordas de violentos a atacar, cuando en realidad no estarían siendo demostradas. Y también, otra cosa positiva de esto, que no sé, están las malas, pero cuál es bueno, que como no hay estadísticas nacionales sobre qué pasa, digamos, con los homicidios y con los robos, estos estudios también dan un panorama estadístico de qué pasa con los homicidios en la provincia de Buenos Aires. Sí, me parece bien. Derriba un poco el mito ese de nos están matando, en alusión a... Salís en la calle y te matan. Sí, no tiene sentido. O por tu vida, un crimen, un castigo de Francisco Narváez. Bueno, en fin. La última mala noticia se llama Happy Hour de Discriminación. Un boliche bailable de Entre Ríos, la provincia con la bandera más fea, brindó pase libre a mujeres rubias y propuso que cada 2 morochas solo pagara una. lo que desató un escándalo a través de las redes sociales y motivó la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Tendría que ser el INADIXR. Pero bueno, lo hacen pronunciable. Morochas dos por unos, rubias free. No, fue la consigna de El Templo de Raku. Espectacular, El Templo de Raku anuncia, auspicia esta nota, El Templo de Raku. Parece que en esta fiesta, en una ciudad situada a 110 kilómetros al este de Paraná, que se llama Nogoyá, las rubias entraban gratis y las morochas dos por uno. El dueño, desentendido, dijo: acá todo el mundo se rió con esto. No entiendo por qué se armó tanto lío. Si al final, una vez que ingresaban al boliche, las morochas podían consumir con la entrada y las rubias tenían que pagar para consumir, con lo que la cosa quedaba compensada. Claro, él lo interpretó como un problema para las morochas, que llamaron ni nadie. Claro. Denunciaron la discriminación en vez de otro tipo de problema mucho más grave. No, muy bueno. La desventaja económica de las morochas. La consumición. Al final, esta gente del interior, qué ignorante, ¿no? qué cosa. Nada, no, muy bueno. Para nada. Agendemos el Templo de Raku. Nogoyá, el Templo de Raku. ¿Y cuál, más allá de lo problemático y grave del asunto, para tomarlo para la chacota, cuál es la línea que separa a una morocha a una rubia? ¿Dónde está la castaña? ¿Dónde está Patty, por ejemplo, en este caso? ¿Patty qué es? ¿Rubia o morocha? Están discriminados por rubia. Pero de chica. Ya no lo soy. Te has morochizado. ¿Verdad? Te quedas afuera del Templo de Raku. Si vivieras en Nogoyá. Pasaban las 5 malas noticias. Que fueron algunas malas, algunas no tanto. En fin. Estás escuchando Letras Sermón Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. Vamos a estirar un cachito, estirar. Ahí está. Vamos a escuchar a Norma, que estuvo tocando el sábado pasado. Estuvimos ahí. Que viene prometiendo un disco hace mucho tiempo. ¿Qué hace? ¿Por qué no lo terminan? Y que todavía no lo sacan. Están pelotudeando. Así que, mientras tanto, nosotros vamos a escuchar Chalet, de su primer disco. Esto es Norma Chalet. Cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial. Aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No, no te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses, en serio. Está incurriendo, en una infracción de tránsito, señor. Está bien. Bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No, no me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no... lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta. Una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también Cana, Gorra, Botón, Rati, Vigilante, Polizonte, Bigote, Milico, Ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Usted se ha comunicado con Radio Nauta. A continuación, deje su mensaje. Hola, soy Ignacio Ramonet, director de Le Tercer Mon, y quería mandarle un saludo a Radionauta por profundizar la comunicación popular y alternativa. Hola, soy Luciano Pereira y me encanta Radionauta. Felices 2 años. 2 años interviniendo en la ciudad sonora. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga. Rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. Medios Populares LP.com.ar. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Clavanos un me gusta. facebook.com/letercermond. Tres minutos pasan de las 9 de la noche. Nos gusta mucho este tema de Beck. Sí. No pudimos ir a ver a Beck. No pudimos ir a ver a Beck por lo caro de sus entradas. Sí. Y por la injusticia nacional de que haya tocado separado de Blur cuando en otros países latinoamericanos limítrofes tocaron juntos. Sí, un bajón en realidad. Igual vos no fuiste a ver a Blur tampoco. No sé qué te haces. No fui a ver a ninguno de los dos y estoy mal con los recitales. ¿Por qué? No sé, estoy yendo poco. El otro día en el Orma estaba medio enfermo. No estoy en momento de recitales. Pero lo disfrutaste el de Norma. Sí. Igualmente, noviembre y diciembre es una época de pasarla bien en recitales. Calor, birra. Esos recitales que son de toda la tarde, terminan a la noche, que progresivamente te estás poniendo en pedo y terminás destruido, pero pasándola muy bien y saltando como loco. La verdad que merecen la pena en estos momentos. Vamos a hablar de Ciudad Alterna. ¿Qué es Ciudad Alterna? Es un festival que se viene haciendo en la Ciudad de La Plata desde hace. Esta es la tercera edición. Y estamos hablando con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿nos escuchás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Che? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Te saludamos bien. Manuel y Tristán del Tercer Mon por Radio Nauta. Para que cuentes un poco qué es Ciudad Alterna y cuándo es ahora este fin de semana, ¿no? Bueno, estamos sí terminando los últimos preparativos. Mañana nos vamos a internar en el Malvinas todo el día para terminar de armar todo. Este sábado 23, domingo 24 y lunes 25, que es feriado. Uh-huh. Tres días de cultura rock. Ciudad Alterna es, nosotros allá cuando lo preparamos en 2010, hicimos la primera edición en 2011, lo pensamos como un encuentro de cultura rock. Es un festival, se le llama festivales en general, a donde tocan muchas bandas durante varios días. Nosotros queríamos llamarlo encuentro porque queríamos incluir, además de los shows tradicionales, incluir todas aquellas ramas artísticas que abrevan en la cultura rock. Por eso Ciudad Alterna, además de shows, vas a encontrar periodismo, vas a encontrar entrevistas, vas a encontrar muestras de fotos, muestras de ilustraciones, cine, presentaciones de libros. Bueno, eso ha sido en estas dos primeras ediciones, y en la tercera, en el volumen 3, volvemos a reeditar eso desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Claro. Durante tres días van a poder encontrar de todo un poco relacionado a la cultura rock, que está tan en ebullición en estos tiempos en La Plata y es tan mirada a veces más desde afuera o desde la capital, sobre todo el under, de lo que a veces se lo mira acá. Bueno, queremos mostrar esa ciudad para aquellos que no la conocen y que por ahí vayan a ver o pasen por el Malvinas y se encuentren con alguna banda que les interese. Y que también los fanáticos pues tengan la posibilidad de un encuentro que es totalmente libre y gratuito, organizado por una asociación civil sin fines de lucro. Arrancamos dos allá en 2010 con esta idea, con Cuchi Calderón, un periodista colega acá de La Plata. Arrancamos los dos y hoy somos más de 20 personas, DJs, diseñadores, músicos, poniéndole el alma y el cuerpo a esta movida. Contanos un poco, Juan Pablo, cómo es organizar un festival, un encuentro de este estilo, que como bien decías vos recién, es gratuito, o sea que no puede ir cualquiera sin tener que poner un mango. Digo, ¿cómo se ponen en contacto con las bandas, con la gente que presenta fotografías o libros, etcétera? Digo, es todo a pulmón, como decías vos hace un rato. Sí, es todo pulmón. Nació, nosotros somos, y en algún momento lo éramos y lo seguimos siendo, amigos de muchos de los músicos y de los artistas que están en la escena local, y uno arranca primero contactando a los amigos, a ver qué les parece la idea, si es una locura, si no. A muchos les parecía genial, pero les pareció una locura hacerlo libre y gratuito, no cobrar tickets, y tratar de juntar sponsors para sostener la movida sin llevarnos un peso. Pero bueno, esa era la idea primigenia, era aportar un evento profesional, tratar de que sea sustentable, que tuviera un sustento legal en esta figura de la asociación civil, y a su vez que sea abierto, gratuito y que pudiera ir todo el mundo. Bueno, nos fuimos juntando locos y con esos locos empezamos a trabajar y arrancamos en la primera edición con las bandas más amigas, que son bandas emergentes y que tienen buen ascendente local, y contactando y contándoles del proyecto y cómo había nacido algunos artistas nacionales, porque la idea es mechar un poco, que gente que por ahí conoce al artista nacional se encuentre con una banda platense. Así que así nació, y le contamos en aquel momento, en 2011 estuvo Palo Pandolfo, estuvo Pez, claro. Cerró, bandas que no son de acá, pero dialogan con la escena platense y con el espíritu independiente de la ciudad de La Plata. Y después, bueno, el boca en boca y seguir contactando bandas y amigos. Bueno, y este año, por ejemplo, que esté Lito Nevia. Claro, no son bandas platenses, pero son bandas amigas, digamos, de La Plata, que suelen venir a estos lugares y a Ciudad Alterna especialmente, digamos. Claro, con Pez nos pasó esto, ¿no? Nos sentamos con Mario Burgueño, que es el representante de ellos, le contamos toda la movida, se copó enseguida, y la posibilidad de que entiendan cuál es el espíritu también hace que ellos bajen las pretensiones económicas, tengan otra empatía con el evento. Ese año me acuerdo que vino una camioneta, se trajeron todos los equipos, que le costaba casi más caro que el taller que había de Ciudad Alterna. Pero bueno, tiene que ver con el espíritu de la movida y que creemos que año a año, por suerte, eso se va enterando más gente y eso hace que cada día estemos un poco más contentos también, porque eso implica una responsabilidad para tratar de sostenerlo. Sí. Este año, la verdad que fue difícil para todos por cómo empezó, por lo que pasó el 2 de abril, bueno, por cosas que le pasaron a la ciudad, y eso también nos obligó. Nosotros veníamos siendo sostenidos con aportes públicos y privados a través de la asociación, y nos obligó a pensar en este año, a partir de la escasez de algunos fondos y de algunos apoyos, pensar algo novedoso, y le agregamos un desafío nuevo, que fue un financiamiento colectivo que lanzamos allá en julio a través de IDEAME, que es una plataforma virtual que te aporta todo el sostén para poder hacer esto del financiamiento colectivo, que es nada más y nada menos que la gente aporte de su propio bolsillo, le ponga un precio a la entrada y haga posible claro. El encuentro. Bueno, es una de las ventajas que nos dan las redes sociales y la web 2.0, ¿no? Ahora, digo, me parece que está buenísimo apostar a eso también. Sí, totalmente, totalmente. A tal punto que se siguió difundiendo el evento y llegamos al objetivo, y eso nos dio, la verdad es que no pedimos el total, pedimos una pequeña parte, y eso nos dio el ímpetu y las ganas para seguir, y después se fueron sumando algunos sponsors, la Universidad de La Plata tuvo un aporte, Snoopy Consulting, que es una empresa de internet, también tuvo el suyo, y la verdad es que entre todos, a Ciudad Alterna le llaman el gran abrazo por cómo se fue construyendo, entre todos hicimos un gran abrazo y Ciudad Alterna es posible. Hasta y además de hacer Ciudad Alterna, soy padre y mi niña está llorando al lado del teléfono. Escuchamos ahí de fondo. Un saludo a la niña. Quiere que vaya a ver dibujitos con ella. Bueno, ya vamos. La dejamos. Contanos un poco algo de la programación de este Ciudad Alterna 2013. Por ahí estaría bueno que nos cuentes, más allá de las bandas, sí. ¿qué otras cosas van a haber? ¿Presentaciones de libros? Así, no te digo que me tires toda la programación, pero algunos highlights que a vos te parezcan. Mira, ya casi que me las sé de memoria de tanto que hemos laburado en este tiempo. Por ejemplo, va a estar Gustavo Sala, dibujante supleno de Página 12, presentando el libro Lo que no importa está acá, uno de los últimos libros que salió de dibujos de él. Va a estar la niña está imposible. Va a estar dibujando en vivo. También va a haber cine, va a estar Imágenes Paganas, que es un documental que armó Sergio Cucho Contastino, que es un director que ya había hecho un documental de Miguel Abuelo. Bueno, está presentando un documental de Federico Moura, que es muy interesante. ¿Cómo es esto de los pocket shows? Que van a estar Bochatón, Willy Crook y Lito Nevia. Que ya es un clásico para nosotros. Es claro. Una suerte de biografía musical. Entrevista más canciones. Hay un periodista mano a mano con un músico, buenísimo, que en este caso este año será Lito Nevia, Francisco Bochatón y Willy Crook, y charlan, y esas charlas dan pie para tocar algunas canciones, y esas canciones para seguir charlando. Bueno. Es la verdad que la propuesta, que estuvo muy buena en años anteriores, y este año la vamos a repetir con Lito Nevia, que es una persona que ha participado en más de 500 discos, así que... Es un gigante, del rock. Y por cada disco, es un honor, tiene 500 anécdotas. Claro. Así que mezclar charla más canciones es una propuesta que a nosotros nos pareció interesante, y este año la volvemos a repetir como en años anteriores. Juan Pablo, vamos a dejar que atiendas a tu niña, te agradecemos la comunicación. Es imposible, no sé qué quiere, pero está en llamas. Sí. Bueno, te agradecemos entonces que nos hayas contado un poco. Entonces, 23, 24 y 25 este fin de semana en el Centro Cultural Islas Malvinas, Ciudad Alterna. Habrá que ir. Estaremos ahí. Los esperamos, gracias por la difusión y será hasta el sábado, y ahora me voy corriendo antes que la niña me mate a mí. Dale. Un abrazo. Chao, chicos, gracias. Pasaba Juan Pablo, organizador de Ciudad Alterna, sí, que es un alto festival, está re bueno. Sí. Es para ir posta, porque además es gratis y tocan altas bandas. Acá estoy viendo en ciudadalterna.com.ar que está La Grilla. Va a estar Orquesta de Perros, Francisco Bochatón, Miss Bolivia el sábado, Un Planeta, Willy Crook, y las Canoplas el domingo y Villa Elisa, Viva Elástico, Elito Nevia el lunes, además de, bueno, Shaman va a estar. No, sí, tiene el domingo. Y aparte de las movidas fuera de juego, la presentación de libros, las películas, las charlas, las exposiciones de fotografías que hay, están buenas, no es como que son pequeños complementos a, sino que también hacen al festival, como contaba Juan Pablo. Vos podés pasear, o sea, todo el territorio del Malvinas está intervenido por una movida que no es solamente un escenario con una banda buena, sino que vale la pena recorrerlo y vivirlo un tiempito. Así que invitamos a, entonces, Ciudad Alterna, volumen 3. Buenísimo, vamos a ir. Nosotros vamos a ir, ¿no? Vamos a ir. ¿Cuándo vamos? Ah, qué difícil, igual hay que estudiar. Nah, pero un día. Vamos a ver a Willy Crook, al Pocket Show. El domingo, el lunes terminan con Amigos y Friends, que es una cervecería, me parece. ¿O no? Yo te despedí con Amigos and Friends, no tengo ni idea. Me parece. ¿Te parece? Se repiola. Vamos a escuchar a los Happy Faces, ¿no? Los Happy Faces se llama la canción... Ah, pero ahí no hay una banda que se llama Happy Faces. Happy Mondays. Ah, los Happy Mondays y me confundí los Happy Mondays. Mezclé Happy Mondays con Faces. No, no. Esto es The Maccabees con Happy Faces. Sermón Radio. Un programa medio goma. Como vos. Nueve 19 de la noche. Estás escuchando la Tercer Mon Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. Escuchábamos recién a The Maccabees con Happy Faces, las caritas felices, ¿no? Sí. Che, qué buena Ciudad Alterna, ¿no? Recién hablábamos con uno de los organizadores La verdad que dan ganas de ir a tomarse un birrín ahora que empezaron los días lindos, soleados. Un clásico de noviembre. Sí, es un clásico volví, de noviembre. Hola. Volvió Patti. ¿Qué te habías ido a hacer pis? Me hice la operatriz del otro lado. Le estaba dando cuerda al teléfono de Radionauta que funciona. Funciona con una manija, ¿no? Sí. Manija, sí, manija, sí, manija, sí. Manija, manija, manija. Che, ¿vamos a desear la muerte? ¿Les parece? Dale, es una propuesta. Vamos a contar una intimidad, algo de la cocina, de la producción. Nos vamos quedando sin candidatos para desear la muerte. Ya son algo así como 70 personas a las que le hemos deseado la muerte. Hemos barrido a la clase política argentina, sí. Y al periodismo argentino también. Y a otras figuras también. Figuras de la farándula. Claro, nos hemos abierto un poco a otras figuras que no tienen que ver especialmente con la política. Por ejemplo, la de hoy, que no tiene nada que ver con la política. Gracias a Dios. Pero igual merece... ¿Merece qué? La muerte. Ah. Colgué con la foto del merecedor. Estamos hablando de el señor actor... ¿Actor? Sí. Guido Kafka. No, Kafka. Kafka. Kafka. Guido Kafka. Guido Kafka. Es... Kaxka. Sombra terrible de Guido Kafka. Arranca esta muerte. Vamos a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Eso es el prólogo. El Facundo, ¿no? Sombra terrible, claro, de Facundo. Sí, sí. Vamos a evocarte, Guido Kafka. Guido Kafka, actor, conductor, productor, joven, entre rechoncho y morrudón, pero siempre achupinado, nabo, niño estrella, adolescente estrella, joven estrella, Patricio estrella, mimado de Gerardo, conserva, ideal del yo, del coordinador de viaje de egresados promedio, infumable, bobo, yeta, careta y gil. Mal, reúne todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un coordinador de viaje de egresados. Me gusta lo de entre rechoncho y morrudón, pero siempre achupinado. Parece un verso del Martín Fierro. Entre rechoncho y morrudón, pero siempre achupinado. Da para el poncho de Salta. El forro de Guido Kafka, no sé cómo definimos mencionar su apellido. Kafka, decile Kafka. Kafka. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de febrero, ay, casi Tristán, nací el mismo día que vos, de 1978, día de la marmota en los Estados Unidos. Ya desde nacimiento rompió con los esquemas porque según dicta el designio zodiacal, Guido, como cualquier acuariano como vos, Tristán, debe ser inteligente, claro y lógico. Claro, claro. Muchos acuarianos son imaginativos y... psíquicos. No sé qué quiere decir eso. Vos sos psíquico, Tristán. Yo soy un ser psíquico. ¿Qué quiere decir eso? No sé. A veces sienten la necesidad de retirarse del mundo para meditar o pensar. Eso es verdad. En el medio de un boliche, por ejemplo. Al Tristán le suele pasar en el medio de los boliches. Sí, sí, que tira una bomba de humo y se va. Se va. Me voy a meditar y pensar. Los acuarianos tienen una personalidad fuerte y atractiva. Son tímidos, sensibles y pacientes. Bueno, no. Guido, es todo lo contrario. Estamos deseándole la muerte a Guido Kafka, que a los 4 años acudió por primera vez a un estudio de televisión. Atención, a los 4 años. Sus hermanos actuaban en el hito de la televisión infantil, Pelito. Hito, Pelito. Que fue trampolín a la fama de Adrián Suárez. En ese entonces Guido asistía al set para maravillarse con la magia de la televisión. De vocación precoz, Guido comenzó a cantar y a hacer monerías por doquier. Y pronto, algún cráneo de la producción del programa pensó que por ahí estaría bueno que Guido participara del programa. Su desvergüenza infantil, el corte taza, los ojos celestes y esos cachetes colorados conjugaron en la fórmula perfecta para el debut de Guido. Sus hermanos quedaron en el camino. Emiliano, el mayor, perdió los cachetes que ahora tenía su hermano y su trayecto se fue devaluando año a año para terminar con una oscura carrera en la abogacía. Analía, dicen, es camarera en un bar de la Ruta 9 en La Pampa, cerca de General Hacha. Tiene 12 hijos y, dicen, fuma 4 atados de Next por día. Estamos hablando de los hermanos y la hermana de Guido Kafka. Y cuando a la tarde prende la tele para ver el brillo de su hermano, los vaqueanos tratan de distraerla. Dicen, porque piensan que flashea con la grapa. Los vaquianos. Increíble. Muy buena historia de Analía, la hermana. Guido, siempre en su rol de niño simpaticón, desinhibido, portador de la inocencia más tierna, y Catrasca, de El Árbol Azul, Clave de Sol, Polluelas, y ya un poco más crecidito de Grande Pa, donde hacía las veces de festejante de una de las hijas de Arturo Puig. ¿Ustedes vieron alguno de todos esos? Sí, Grande Pa. Grande Pa. Los otros son como muy de los 80, ¿o no? ¿Y Clave de Sol cuál es? Es también un clásico. Puede ser, sí. Pero Clave Grande Pa es... Qué fuerte Polluelas. Grande Pa tenía 50 sí, sí, sí. puntos de rating. Una cosa así. Grande Pa. Bueno, su salto a la actuación se dio con quien sino Cris Morena. Cris lo puso en el papel del hermano de Romina Yan en una suerte de adopción encubierta, que era genial. El personaje de Guido era vago, tonto, torpe, pesado y prejuicioso, pero tenía un gran corazón. Un gran corazón, claro que sí. Me recuerdo. Sí, el próximo papel que Cris tenía preparado para Guido era aún más ambicioso. En verano del 98... Guido haría de ciego. ¡Ah! No me había olvidado esto. Continuando la saga iniciada por Agustina Cherry en Chiquititas e inmortalizada por Mariano Martínez en Son de Fierro. Qué tema los ciegos en las ¿Qué eran novelas, ciegos? ¿Agustina sí. Cherry era ciega en Chiquititas? Es un no, dato Cherry que no me acuerdo. No era ciega, digo. Por ahí son esos ciegos que después dejan de ser ciegos. Pasan las novelas, nada. Como los paralíticos. ¿Y Mariano Martínez era ciego en Son de Fierro? Sí. Pero no dice que todos eran ciegos. ¿Qué dice está queriendo decir? Que continuaba la saga que había iniciado Agustina Cherry en Chiquititas. ¿Pero la saga de ciegos? No, la saga que se llamaba Verano del 98. Nah. Era ciega. Eran todos ciegos estos. ¿Queda ciega Agustina Cherry? Ah, queda ciega. ¿Y Mariano Martínez en Son de Fierro? Sí, era ciego. ¿No? Entran todos a reírse a ver cuáles de estos personajes fueron ciegos en algún momento. Es una pregunta de Pulsaciones. ¿Se acuerdan de Pulsaciones? Sí. Bueno, sí, de estos 10 actores que actuaron con Cris Morena, ¿cuáles de ellos quedaron ciegos? Pulsaciones en el aire. Ya Tristán. Guido Casca. Todos. Agustina Cherry. Bueno, Mariano Martínez. Lo importante de la historia esta es que en verano del 98 Guido conoció y se enamoró de nada menos que Florencia Bertotti, su futura esposa. No, Florencia... Es, tenía un nombre, Florencia Bertotti, en una novela. Floricienta. Florencia, Floricienta, otra de las franquicias de Cris Morena Group, quedó encantada de la simpatía y desparpajo del joven Guido, que brillaba en esa época. En el 2001 ya cosechaba 2 temporadas en polémica en el bar. Claro, porque es súbdito de Gerardo, otro claro. que ya le hemos deseado la muerte. Y se perfilaba para grandes cosas. Se casaron Guido y Florencia en el 2006 y no contentos con eso, tuvieron un hijo, Romeo Casca Bertotti. Pobrecito, pobrecito. En 2005 Guido volvería a la cancha con todo, con el ambicioso objetivo de refundar la gran tradición argentina de programas para egresados, inaugurado por el mítico Silvio Soldán con Feliz Domingo. La productora holandesa Endemol lo contrata para el formato El Último Pasajero. Vamos. Que los holandeses tenían pensado exportar a otros países. Guido se adueñó de la tarde del Canal de las Pelotas y triunfó. Con azafatas, estilo tapa de hombre, un chofer con bigote, clima de competencia, juegos atrevidos y toda una generación de púberes enganchados con la fiebre Bariló. El Último Pasajero picó en punto en el ranking pre-noticiero y se ganó 3 Martín Fierro. ¡Tres Martín Fierro! ¡Tres Martín el último Fierro! ¡Oh! Chicos, yo lo veía. El último... Perdón, también. Yo lo veía no, y la parte no veía. De la llave lo habré mirado. Era es verdad. Tanto suspenso. Bueno, El Último Pasajero estuvo en el aire hasta 2009. Un amigo fue. ¿En serio? Sí. ¿Se ganaron el viaje? ¿Un amigo lo decís como un amigo en serio o fuiste vos? No, no. No, un amigo la repasó no, eso. No, un amigo en serio. Bueno, estuvo en el aire entonces hasta 2009 y en 2011 lo regurgitaron. Es lo que hacen los pájaros con la comida que se le dan vomitadas. Sí. Pájaro Tristán, cuenta, ¿qué hacen los pájaros con la comida? Bueno, cuestión, en 2011 regurgitaron El Último Pasajero en Canal 13 bajo el título de A Todo o Nada, que inexplicablemente sigue en el aire. En el medio, Guido y Flor fundaron una productora. No, el nombre. Caber Play. ¡No! No. Casca, Verde Bertotti, Caber. Caber Play. Para hacer el programa Nini. Nini. No el mayorista. Mayorista que quedaba... Nini. Es la sitcom de Nini. Sí, sí, sí. Llegan las distribuidoras a traer las cajas. Con los Umpalumpas de Nini, ya hemos hablado de esto. Bueno, pero cuestión que Nini era una remake de Floricienta. Pero todo terminó mal porque en el medio Guido y Florencia se separaron y no todo en la vida es oro. Además, no sé si lo... No, creo que no lo dicen. Que la acusaron a Flor Bertotti, Cris Morena le hizo juicio. ¿De plagio? Por plagio. No sé si le llegó a hacer juicio, pero la acusó de plagio. Ah, ¿por querer hacer Nini? Claro, por Nini. Porque claro. Era una copia de Floricienta. Era una pelotuda. Ni Floricienta, ni nada que salió. Nini. Ni Romina Yan. La generación Nini. Che, yo voy a hacer... Ay, no tengo que tocar papeles porque suenan. Una analogía. Para mí, este chabón es igual a Julian Weich. Pero más joven puede y más ser. Idiota. Puede ser que tenga pero es lo mismo. Algo de. Sí, sí. Hace de la el raíz. Mismo tipo de programas. Es igual de odioso. Sí. Por ahí Julian Weich lo odiamos. Pone un poco menos más. Caras. Este es más inexpresivo. Sí, es un poco más gil, pero es como el más o menos tan. Es una versión edulcorada. Y eternamente joven. Porque Guido Casca debe tener unos cuantos años ya. Sí, nació en el 78. Ah. O sea que tiene 36, 37. No, qué fuerte. ¿Por qué parece tan joven? Es como Kicillof. Es verdad, tiene cara de puber aún. Axel Guido Casca. Pero ¿por qué hace programas para adolescentes? Y vos decís que se mimetiza. Y sí. Pero el Baiano hace programas para chicos también y el Baiano, chicos, el Baiano haciendo una tarde cualquiera en 678 es re pervertido, no da. 678, no. 678 no, en la TV pública, perdón. Canal 678. Guido, ¿volvemos a Guido? Sí. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué querés que te digamos? Sos eso que la televisión produce, aunque no quiera. Sos todo lo que no queremos que nadie sea. Sos el mosquito que queda aleteando cuando la luz ya está apagada. El fondo petrificado de un arroz quemado. El sarro en la pava. Sos como ir parado en el bondi, como quedarse sin hielo. Sos un cascote en una pantufla. No solo sos nabo, sos careta sin necesidad. ¿Para qué tanta risa ¿Para falsa? Qué? Tanto uy, tanto ya, tanto chau, tanta cara de asombro. ¡Uy! Así era también en la de los amigos de él, ¿no? ¿Qué? ¿Qué amigos? Que era un programa que iban dos amigos y tenían de cortina, no eres hermano, el amigo. Y tenían que ver cuántos se conocían. Sí, pues. O sea, era del como de la iban misma... Iban a medir su amistad. Sí, sí. Era un programa de entretenimientos y de concursos, digamos. Perdón, te corté. Guido, los pibes te pasean y vos te crees que la tenés clara. Guido, no queremos que exista más. De onda te lo decimos. Que te canses del programa de los egresados y que pienses que sería recopado armar un programa para otro público. Algo más a lo Fantino. Sí, a lo Fantino. ¿Cuánto te va a durar la de los pebetes, además? Soldán ya era grande cuando arrancó. Que lo pienses, le des forma, lo cranees. Programa nuevo. Lo consultes con tus amigos, con tu novia, con el espejo, ¿por qué no? Y decidas de una vez por todas llamarlo a Suar. Que lo llames y le digas, pelito, para hacerte el copado. Y que a Suar no le quepa ni un décimo. Que no te bardee, pero que te conteste seco, cortado. Que te diga que lo va a pensar, porque está con muchas cosas en la cabeza. Y cuando cortes el teléfono, mires a tu alrededor, mires tu foto de winner, de copado, de galán, y empieces a darte cuenta de que en realidad no lo sos tanto. Y que suene el timbre en una de esas. ¿Y sabés quién es? Un repetidor del San José de Budge. Rugbier. ¿Qué es eso? Grandote. Un pibe que no le daba, como se dice. Un boludo de aquellos. Y que no fue a Bariloche. Que te explique que culpa tuya no pudo irse de viaje de egresados porque no lo dejaron los viejos. Y cuando veas venir la trompada, quieras salir corriendo, asustado. Fuerte. Y no te des cuenta que acaban de baldear el piso y te la des. Ay, que te la dé fuerte y te mueras de un traumatismo cerebral, como dicen en la clínica. No, me parece mucho. ¡Qué fuerte! San José de Budge. Un repetidor de San José de Budge. Hola, yo soy... Che... Bueno, ¿qué? Nos dio un poco de pena, violenta, nos dio un poco de pena al final, puede ser. No, a mí no, No, no, no. No, no, no, no, claro estos que personajes no. No dan pena, no tienen que dar pena. Le quedan la vida a millones. Me gusta que haya querido hacer un programa tipo Fantino. Sí, a lo Fantino. Guido Casca. Y no llegó. Y Suar le cortó el seco. Segundos antes de morir, aparte. En su foto que subimos a nuestro Facebook, esta era una posición parecida a la que le deseamos que muera, solo que al revés. Y con una inexplicable pelota de golf. Atraído, o sea, el centro de la foto es una inexplicable pelota de golf. No y luego cara está de él. Es un puerco de una cena. Esa falsa barba que tiene aparte. Qué barba, es la sombra de la... Pero siempre tiene como una barbita muy cortita. Nos cae muy mal. Nos cae muy mal, aunque veíamos El Último Pasajero. Le acabamos de decir la muerte a Guido Kafka. Kafka. ¿Qué? Estás en el aire de Radionauta FM 106.3. Esto es La Tercera Mon Radio. Vamos a escuchar Arctic Monkeys, No Buses, No Bondis. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Cambiar los pendrive de lugar. hablando, Pati, sobre el lugar de los pendrives y cruzar el muro. Sí. Crucé mientras... el muro solo para cambiar los pendrives de lugar. Por la polémica si frase con la que Pati abrió. Esas cosas son las que se escuchan en el corte en esta radio. Después de bardear al operador. Sí. Que no escuchó él. Bardearlo fuerte. Mentira. Es acoso laboral eso, Pati. Y se paga muy acá caro. No hay autoridad. Son las 9:38, ya empezamos... Nos amenaza el operador, dice que va a hablar con él. Hablar con el presidente de Esto es una guerra fría. Son las 9:39 ya. 9:39, qué bárbaro. Sí, escuchábamos a los Arctic Monkeys. No hay bondis. Sí, no hay bondis. No Buses, que es un tema que está en un EP que se llama Who the Fuck Are the Arctic Monkeys. Es verdad. ¿Quién carajo son los Arctic Monkeys? ¿Quién coño son los Arctic ¿Quién Monkeys? ¿Quién coño son los Arctic son? Monkeys? ¿Quiénes son? Ellos. Una bandita. Una banda. Británica. ¿Botánica? Una botánica. Bandita botánica. Botánica. No, vamos a tener una botánica, pero llamar botánica. No. Habla más fuerte, más fuerte. ¿Qué podés haber desarrollado la idea? ¿Qué es una botánica? No existe una botánica, ¿no? ¿Qué? ¿Una botánica así suelta? ¿Es una profesión? Una botánica. Una botánica es una mujer que... Es botánica. Claro, que es botánica. Estaba planteando que un vivero era una botánica. No, no. Un vivero es un vivero. Y hay una palabra... No, pero hay botánicas. Bueno. Vamos a ir a las 5 buenas noticias de la semana, empezando por la primera, que se llama Sube Atlética. O subatlética. Al Comité Olímpico Ruso se le ocurrió una idea para incentivar a la gente a realizar deportes que con ejercicio se puedan ahorrar un billete. Es espectacular esta noticia. Es buenísima. Uh-huh. Es que en Moscú instalaron unas máquinas que le dan un boleto para viajar en subte a quien haga 30 sentadillas en 2 minutos. La máquina fue instalada en una estación del centro de la ciudad rusa y utiliza sensores de movimiento para captar a los valientes. La iniciativa es parte de una campaña para promocionar los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. ¿Dónde van a ser? Los de invierno. Ah, los Juegos Olímpicos de invierno. A realizarse en febrero. Publicamos en el Estás en Bonda hace unos meses. Igual siempre les va bien en los Juegos Olímpicos. No sé para qué quieren incentivar más a la gente. Nah, pero para que... A la gente de a pie. Sí. Están incentivando. ¿A la gente qué? De a pie. Ah, a la gente común. Claro. Uh-huh. Igual está bien porque... Es una buena idea, me parece. Son todos alcohólicos en Rusia. Nosotros igual propusimos boicotear estos Juegos Olímpicos desde el .com. ¿Se acuerdan? Una nota de Patricio P. ¿Por? Ah, por las Pussy... Por el tema de las Pussy Riot, Pussy Riot. Y demás. Llamamos a un boicot mundial. Los Juegos Olímpicos de invierno no son siempre en Rusia. No, no. No, no. Pero en este caso, en el que viene, sí. ¿Sí, empresas? Sí, empresas, las Pussy Riot. Y hoy liberaron a la chaboncita de esta argentina, Camila Especial. Re mal, le cae. Especial. Por tonta. Mandame una Camila Especial. Y una de Musa. Se hizo un chiste 88.000 veces en un montón de lugares del mundo, así que... Faltaba acá. Birra mata birra es la segunda buena noticia. Para que los alcohólicos no causen problemas en los parques en Ámsterdam... No te miré. Vos te sentiste identificada nada más. Para que los alcohólicos no causen problemas en los parques de Ámsterdam, el gobierno y una fundación benéfica los han puesto a barrer. El temita es que el pago por las 6 horas que 3 veces a la semana dedican a este trabajo es 5 latas de cerveza, un cartón de tabaco y 10 euros. La solución al problema de la resaca. El proyecto, organizado por la Fundación Benéfica Rainbow, es financiado con dinero público holandés y tiene por objetivo emplear a grupos de alcohólicos crónicos acusados de causar problemas en los parques de Ámsterdam. Esto es según publica el diario británico The Independent. O sea, los chabones causan problemas. Le dicen, vení, ponete a barrer el parque. Son como las cooperativas de Bruera. Claro. Pero les vos pagan... Vos desocupado, causas problemas. Claro. Vení con nosotros. Te pagamos en birra. Gente de la territorial, de algún que otro movimiento social, piensen en pagar con birra... Yo me alisto. ...los planes, sí. Porque es una explosión de popularidad. Idea. No sé si sirve tanto para solucionar el problema del alcoholismo de esta gente. Ayer estaba viendo un mapa mundial de países que más consumen alcohol. Y estaban en violeta los que más consumían alcohol. Estaban en violeta o en púrpura. Rusia y nosotros. La aclaración. No, pero sí. Si Argentina toma re poco alcohol. En Latinoamérica éramos los que más tomábamos alcohol. No sé la fiabilidad de ese estudio. Pero todos los otros países venía como púrpura, rojo, naranja, amarillo. Todos los demás países de América Latina... De América del Sur, en realidad, estaban en amarillo. Y nosotros en púrpura. Posta. Mano. Manel. Dale. Porque es difícil lo que tengo que decir. Manolinauta es la tercera buena noticia. Manolito llegó al espacio. Tal es el nombre del nanosatélite educativo argentino. Qué largo. Nano. Que fue puesto en órbita hoy desde una plataforma en Rusia. Seguimos con Rusia. Según informaron desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, está funcionando bien. Argentina, ensamblado en Tierra del Fuego, el informe viejo. Técnico. No, está funcionando bien. Joya. Y ya se lo detecta de distintas estaciones terrestres. Nombrado así, recordemos, llamado Manolito, el nanosatélite educativo argentino. Nombrado así para homenajear al entrañable personaje de Kino, Manolito navega a unos 600 kilómetros de la Tierra. Acá nomás. No es tan lejos. No. Si te pones a pensar. Es re cerca. Bueno. No sé si habrá salido de... ¿Qué? ¿A 600 kilómetros que está? La Pamp Santa Rosa, ponele. No, más lejos. Pero no, para arriba, Bahía es Blanca. Un montón, boludo. Bahía Blanca está a 600 kilómetros. Yo creo que es Bocha. Para arriba es Bocha. Sí, es Bocha. Vos pensás lo que es 100 metros para arriba. Es mucho más que 100 metros para el costado. No, pero en serio. Dale, dale. Si una nube anda por ahí, no sé, 1500 metros... Y bueno, 1,6 kilómetros a 600 kilómetros es un montón. Gente, en serio, estás re en el espacio. Obvio que está en el espacio, si no, no sería, si no sería un avión. Obvio que está en el espacio. Pero está re en el espacio. Un nanoavión. El otro día leí que Laika ya había vuelto. Vos me dijiste que estaba orbitando todavía. Yo creí que estaba ahí. ¿La trajeron a Laika? No, la trajeron. Cayó en la cápsula. Claro. Ah, malísimo. ¿Se estrelló? Manolito lleva una cámara de 20 megapíxeles. No es nada, celular, 20 megapíxeles. ¿No? Para obtener fotografía del planeta. Malísimo. Y un GPS desarrollado en el país. Chicos, somos un país del tercer mundo. ¿Qué esperan? 20 megapíxeles. 20, el celular de Tristán tiene 20 megapíxeles. ¿Dónde lo compraron? Tras su lanzamiento, la poca industria. El nanosatélite argentino fue detectado por una estación en Holanda. Mira, mezclamos la primera y la segunda buena noticia. Qué barba. Rusia y Holanda. Tomá mate. Tomá mate, Manolito. Las primeras pruebas con los paquetes de datos están dando que todo funciona bien en la forma prevista, informaron voceros del ministerio. No dicen nada. Es no un celular. Lo revolearon a 600 kilómetros de tierra y está ahí girando. Largaron ahí al espacio un celular. Le pusieron de fondo de pantalla a Manolito. Déjame largaron a Manolito y trajeron, o no sé si sigue orbitando, Capitán Beto, ¿se acuerdan? Capitán Beto, que era el primer nanosatélite. Claro, que salió el año pasado. Sí. Y ahora este es el segundo. Está funcionando bien. Está todo bien, está todo el paquete de datos con Movistar. Transwinner se llama la cuarta. Sí. Buena noticia. La santiagueña Sofía Serrano se convirtió en la Miss Latinoamérica Trans, el certamen por la igualdad de derechos y la identidad que se realizó este miércoles a la noche en el Teatro Bar de La Plata. El objetivo general de esta actividad fue trabajar para la lucha contra todo tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y lograr caminos para una mayor inclusión social e igualdad de oportunidades. En el segundo lugar quedó la representante ecuatoriana Naomi Estefanía Lozano, quien además llevó la bandera de Miss Integración y fue coronada como la primera princesa. Y en el tercer lugar fue la Miss Venezuela Brenda Vargas. ¿Qué tal? ¿Ganaron a Venezuela? Venezuela, Ecuador y Santiago. Venezuela bien, siempre gana todo. Sí. Sí, de belleza se trata. No, si de Navidades se trata. Se premió también al mejor traje típico y la ganadora fue la representante de Panamá, Pamela Macedo Panduro. Y como mi fotogénica fue elegida la representante de Brasil, Leslie Sil, Suiza. Chicos, Panduro es la muñequita vudú que yo tengo en mi casa. Se llama Panduro. Antes de la elección, las participantes realizaron 3 salidas de traje de baño, traje típico y vestido de noche. Según informaron los organizadores, la ganadora fue la que mejor respondió las preguntas sobre derechos humanos. Muy bueno. Claro, porque es un certamen particular. Por, ¿no?, la igualdad de derechos. Se premia no la belleza hegemónica, sino, por ejemplo, saber cosas de derechos humanos. Sería una belleza no hegemónica. Uh-huh. Un conocimiento. ¿En qué año ganó el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel? ¿En el 80? ¿78? ¿79? 79. Ah, no sé. 81. Todo el poder a los progres es la última. Se la estoy robando. ¿Te he hecho un boludo? La última noticia. Mientras Manu, con su sudadera de gimnasia de Grima de la Plata, se ventila. De los cambios en el gabinete que CFK operó en su vuelta al poder, qué fuerte que CFK haya operado algo en su vuelta de su operación, el nombramiento del judeo-marxista Axel Kicillof al mando de la cartera de economía quizás sea el que más alboroto causó. Acusado de falso marxista por el trotskismo agitador y de maximalista por el conservadurismo vernáculo. Me encanta que maximalista, que le digan maximalista, que es un insulto de la década del 20. Sí. El joven Axel, de apenas 42 años, ganó protagonismo durante la puja entre el gobierno y el grupo Techint por la designación de los directores estatales en Siderar. Luego, en el 2001, fue designado secretario de política económica. En el 2011 fue designado secretario de política económica y quedó como segundo de Lorenzino. Chao, Lorenzino. En el segundo mandato de Cristina. Si querías ir, andate la. ¡Epa! Desde ayer, el Keynes argentino, porque tenemos que hablar. Pará un poquito. Es mucho más Keynes. Lo han dicho, el Keynes argentino. Es mucho más Keynes que Marx, eso no quedan dudas. El Keynes argentino es el nuevo ministro de Economía. Desde LTN le damos una calurosa bienvenida. Sí. Polémico. Le deseamos la mejor de las suertes y esperemos que se mande una NEP, que es la nueva economía política, la nueva política económica del leninismo, pero una NEP bien, bien piola. Bueno. Qué bien, Kicillof. Che, nos olvidamos de hablar del perro de Cristina. Simón. Ya hablamos del perro de Cristina. Sí, hablamos. Sí, dijiste que tenía la cuenta de Twitter vos todo. No, pero no hablamos del video ni de nada, ni del pingüino. Qué fuerte el video de la vuelta de Cristina, ¿no? Fenomenal, me pareció fenomenal. Bueno, muy bueno. ¿Lo filmó Flor? Sí. ¿Floppy? Floppy estaba ahí. Estaba ahí fumando. Estaba ahí canchereando. Y el pingüinito. ¿Y la chicaneada del pro? No, muy bueno. Esa fue buenísima. Le dijo muy fuerte que uno del pro. No, me muero. Esa carta me mató. Me mató. ¿Al pro? No, me mató. No, y además estuve hablando con Flor, que me dijo que sos muy buen pibe. Muy bueno. Ahora Flor vieron que está más militante que antes. Está con perfil más alto, sí. Estaba en Nueva York, porque crees que es alta ella. Es alta. Estaba en Nueva York y no le cabía ninguna. Y ahora está como... Flor K. De la campo. Tenía fotolog antes, ¿se acuerdan? Sí. Tenía fotolog. Yo seguía su fotólogo. Trágicamente más parecida a Néstor que a Cristina. Igual. Y resultó en una cara conflictiva. Como Máximo. No, Máximo no tiene chance. Como dijo tía Lucas Carrasco, ¿no? Que si hubiera nacido en Estados Unidos sería un asesino serial, dijo Lucas Carrasco de Máximo Kirchner. Es que es verdad. La cara de Lucas Carrasco es otro tema, igual. Sí, la cara de Máximo Kirchner. Es tremenda. Y es muy parecido a él. Sí. Los dos salieron muy parecidos a él. Uh-huh. ¿O no? Sí, el gen dominante. El gen Kirchner. Bueno, pasaron las buenas noticias. Vamos a escuchar el último tema de la noche, que lo va a presentar Patti Mayonis. ¿Yo? El tema que yo pedí. Sí. No me acuerdo el nombre. Pero es de la banda que se llama La Ola que quería hacer Chau. Yo perdí la cabeza. Estuve un tiempo re loco, reanimado. Tenía una pequeña abertura en el cráneo. Y de a poco se me desparramaba el cerebro. Se me desparramaba por la calle y yo no me daba cuenta. Yo perdí la cabeza. Sentado en el sótano me di cuenta de que se había ido. Agarré la bici y fui a objetos perdidos. Y dije, perdón, perdí la cabeza. Y la chica me dijo, pero ¿la podés reconocer? Y yo le dije, claro que sí. Es una sinvergüenza y está un poco arrugada por la lluvia. Y ella dijo, entonces estarás en tu cabeza. Y yo le dije, gracias señorita, siempre me pasa lo mismo. Yo perdí la cabeza. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Siguen las polémicas frases en los cortes de Radionauta que por suerte en este caso no salieron al aire. No. No, estábamos diciendo de la gente que le cabe mucho la sección de desear la muerte. Entendemos que hay gente que no sabe que es una sección de la radio y que... Que solo está contenta de que hacemos la muerte por claro. Internet a alguien. Los invitamos a escuchar el programa a todos. Sí, ellos. Por supuesto. Si claro que sí. Las ganas de poner me gusta en una foto, también prender Radionauta. Uh-huh. Sería la consigna. 9:54 de la noche, faltan 6 minutos para las 10. Ya se viene de Goyeneche a Tarantino por Radionauta. Vamos a la última sección de este programa. Mientras se ríen, nos reímos. ¿De qué se ríen? De la posición ridícula en la cual Patty tiene el micrófono. Totalmente de costado. Igual se escucha bien o no. Y con las manos atrás, como si estuviera marrocada. No, no se escucha muy bien. Sí. ¿Qué sabes? Yo voy a brindar por un amigo Augusto Barchesi y le voy a hacer feliz cumpleaños. No vale eso, ¿sabías? ¿Sabías que no se puede brindar por alguien que no estuvo mencionado en el programa durante las 2 horas del programa? Mira, lo menciono y lo saludo. Yo ¿quién sois? Por primera vez quiero... Bardo en el final del... ¿Quién sois? Están corriendo las piñas, los insultos en español mal conjugado. Sí, sí, sí. ¿Quién sois vos? ¿Quién sois? Manuel. Carlos Manuel. Quiero brindar por un perro, por primera vez, que es Dorita. Ah, cada cual brinda por lo que se le canta. Ok, listo. No tiene nada que ver con el programa. Bueno, yo voy a brindar por mi gato Pochoclo, que no lo tengo hace mucho tiempo. Claro, cada cual brinda por lo que quiera. No es así. Los dos rompieron la regla del brindis. Pará, ¿quién sos? Pajarita. Pati Estructurita. Pita por Larry. Pintá por Larry. Una pitá. Pitá por Larry. Bárbaro. Che, dejémoslo acá. Sí. Vámonos. Entonces tu brindis es por tu gato Pochoclo. Sí. Perfecto. Listo. Esto fue el Tercer Mon Radio, emisión número 32. Ya llevamos 72 emisiones en lo que va de 2012 y 2013. El próximo programa empieza 132. 133. 134. Un chiste re platense. Sí, sí, muy bueno. Mi nombre fue Manuel M. Tristán. Chau, hasta acá llegamos, adiós. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere, por Radionauta. Chau. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.